Qué cosas, ¿eh? ¿Qué sentimientos se pueden llegar a compartir a esas horas con determinadas canciones y con determinados instrumentos?